te tengo aquí a mi lado. Nadie importa del pasado, todo quedó atrás. Y te nace la esperanza del amor en mí. Cuando estamos abrazados, me imagino que es un sueño solo para mí. Y me siento cobijado entre tus brazos. Te nace la ilusión que llena el corazón de fantasías. Al mirarte siento que solo eres mía. Yo quiero despertar y el sueño quisiera que fuera eterno. Luego despertaré contigo y seré tu dueño. Que tú eres para mí mi vida, digo solo una palabra. Cuánto te amo, sé que te he encontrado el verdadero amor. Tú eres mi vida, la ilusión perfecta de todos mis sueños. Y estar contigo es el mayor deseo de mi corazón. Cuánto te amo, encierra el sentimiento que yo estoy diciendo. Cada segundo escucha los latidos de mi corazón. Tú eres el ángel para que yo viva y dé gracias del cielo. Y diga adiós. Despertaré contigo y seré tu dueño.